Porque el Apache ahora pudo llegar toda su gloria, él va a disfrutar y todos los giles se quieren matar. Ahora tenemos una estrella más, Carlitos TV se hace llamar. El pibe de oro en la cancha está, ni nadie ni nada lo puede frenar, ni nada ni nadie lo puede parar. Nací en un barrio muy conocido y popular. Nací en un barrio muy conocido y popular. Entre corrida, tiro Carlito pudo triunfar. Y entre corrida, tiro Carlito pudo triunfar.